El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 15 minutos, estamos aquí en el Punto Crítico Radio. Los saluda Diego Rivero a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Como le comentaba, hoy es jueves 15 de septiembre, ya inicio de la celebración patria. Esta noche es el grito de independencia, tradicional grito de independencia, que pues se celebra por lo menos en las 16 delegaciones del Distrito Federal, pues con mucho fervor. Hay mucho sentimiento un tanto nacionalista y pues también todas estas celebraciones pues se dan en el marco de la poca aprobación que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, y pues eso causa también un ligero sentimiento pues de que las cosas no van muy bien. Mucha gente no tiene ganas de celebrar, otros tantos sí tienen ganas de celebrar. Y pues bueno, como sea, pues lo acompañamos, esté celebrando o no, aquí en el Punto Crítico, y le invitamos a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos, pues para escuchar toda la información relevante que va a haber el día de hoy. Tendremos pues varias entrevistas por ahí. Hoy también dio inicio lo de la Asamblea Constituyente, es una fecha también importante para la Ciudad de México, más que nada, y estaba yo escuchando varios comentarios. No nada más para la Ciudad de México, esto del constituyente no nos viene a afectar nada más a los capitalinos. Recordemos que la capital de la República, el antiguo Distrito Federal, pues es el que concentra a los tres poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Pues realmente en el Ejecutivo, pues aquí está la residencia de Los Pinos, ¿no? Que es donde despacha el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, pues tan solo está aquí el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es donde despachan todos los diputados, donde trabajan los diputados. El Senado de la República, donde despachan y trabajan todos los senadores. Y el Poder Judicial, pues obviamente representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también se encuentra ubicado aquí en la ahora Ciudad de México, antiguo Distrito Federal. Y pues yo creo que el constituyente, la nueva constitución de la Ciudad de México, pues no nos viene a afectar nada más a los capitalinos, sino realmente a todo el país en general. Pues bueno, vamos a tener varias entrevistas con la licenciada Cristina Gaitán Hernández, diputada federal del PRD por el Distrito Federal, sobre otro asunto que también ha venido mucho a permear en estas fechas, que es la destitución de Tomás Cerón de la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a la Procuraduría General de la República. Pues vamos a estar hablando de esta situación de la destitución de Tomás Cerón. Se le había señalado, por ahí algunos memes lo llamaban Tomás Sembrón, que supuestamente hay algunos videos, hay algunas versiones de un video cuando fue la visita a este río en el basurero de Cocula. Pues se presumía que él había sembrado algunos de los restos de los, o del único normalista que ha sido plenamente identificado de los 43 de Ayotzinapa. Pues hay algunas versiones que manejan que él sembró uno de los huesos para que se encontrara a este Alexander Mora Pacheco, creo que se llama este, el único de los 43 normalistas que ha sido identificado. Y pues vamos a estar hablando con la licenciada Cristina Gaitán Hernández, diputada federal del PRD, sobre esta destitución de Tomás Cerón. Y parece que el presidente Peña Nieto, pues por ahí le dio un regalito de consolación, parece que lo nombraron ya en otro cargo público. Y también vamos a tener al licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, con este tema que le venía comentando yo al principio, que es el inicio de la Asamblea Constituyente que nos afecta a todos los mexicanos. Y entonces, mientras hacemos todos los enlaces, vamos a ir también a nuestro recorrido por los poderes federales. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anuncia protocolo para prevenir el hostigamiento y el acoso laboral en la Administración Pública Federal. Secretario de Hacienda José Antonio Meade prevé que 2017 será un año que pondrá a prueba al gobierno federal en términos de coordinación para hacer rendir el gasto del gobierno sin incrementar los impuestos para la población. Advierte secretario de Educación Pública Aurelio Nuño que habrá diálogo con la CENTE solo hasta que se levante el paro en Chiapas. Jesús Zambrano, vicecoordinador en la Cámara de Diputados, pide a la PGR un corte de caja e informar del seguimiento a la investigación del caso Iguala tras la renuncia de Tomás Cerón como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Asesinan a Aurelio Campos, director del semanario El Gráfico de Puebla, sobre la carretera México-Tuxpan en inmediaciones del municipio de Huauchinango. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, 5:20, continuamos aquí en El Punto Crítico y vámonos directo al recorrido por Presidencia de la República. Ya se encuentra nuestro compañero Fernando Vela, quien nos informa que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los legisladores demócratas de California. Recordará usted, después de la visita de Donald Trump, que es el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, pues hubo ahí una especie realmente de, no rompimiento, sino pues hubo ahí sentimientos encontrados, digamos, entre la candidata demócrata Hillary Clinton. Recordemos que negó que fuera o rechazó la invitación del presidente Peña Nieto para venir, igual que Donald Trump, aquí a México a dialogar con él. Y pues bueno, parece que mandó a una comitiva de legisladores demócratas de allá de California, quienes obviamente vienen a representar al Partido Demócrata, el partido que está ahorita en el poder allá en Estados Unidos. Y pues nuestro compañero Fernando Vera nos trae los detalles sobre esa reunión. Adelante, Fernando, te escuchamos. Presidente, los legisladores también conversaron sobre... entre México y California mediante el programa... Pues bueno, ahí está la información desde Presidencia de la República con este asunto de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los legisladores demócratas. Gracias, Fernando Vela, y te deseamos que pases pues una noche muy patria. Muy bien, nada más, para nada más aclarar la información que vimos ayer. Adelante. Puertas de Palacio Nacional para que integrantes de la sociedad, líderes de ONG, artesanos, profesionistas y ciudadanos en general presencien hoy desde el balcón de este centro histórico la ceremonia del 206 aniversario del grito de independencia. El vocero de la presidencia dijo que el Zócalo estará abierto desde las 8 de la mañana para que quieran acudir a la verbena popular, y será hasta las 11 de la noche cuando el presidente salga del balcón a hacer la arenga. La única variante que tendríamos con relación al año pasado es que en esta ocasión, además de los miembros del gabinete y del cuerpo diplomático, están siendo invitados directivos de ONG, ciudadanos, artesanos, incluso algunos, por ejemplo, personas que han recibido algún trasplante de corazón o de hígado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí mi reporte, ahora sí, Diego. Pues bueno, ahí está tratando de integrar más a la sociedad. Pues en una ceremonia que se prevé haya mucha rechifla de algunos grupos. Ya lo había comentado también el vocero de la presidencia, que pues ellos están abiertos a todas las expresiones del pueblo y que pues claro, esperan esta rechifla al presidente Enrique Peña Nieto porque pues su aprobación no ha sido la mejor en los últimos tiempos. Al 20% está en este momento, Diego. No, pues ahí está, pues un asunto más de qué preocuparse allá en la presidencia de la República. Ojalá que lo manejen bien y pues vamos a ver cómo nos va esta noche allá en el Grito de Independencia. Felices fiestas, Diego. Igualmente, Fernando, te deseo que pases muy buena noche y pues ya nos estaremos escuchando por acá en el siguiente programa. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos también acá en el Senado de la República a Francisco Montaño. El PAN propondrá presupuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues bueno, era algo que estaba comentando yo aquí con mis compañeros en el Punto Crítico. Pues piden más dinero para ver quién se robó el otro dinero, ¿no, Francisco Montaño? ¿O cómo está la onda ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues luego de que el Ejecutivo no incluyó en el presupuesto de egresos recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción, senadores del PAN anunciaron la presentación de un punto de acuerdo urgente y otra resolución para pedir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar los recursos necesarios para esta partida presupuestal. Quiero comentarte que ante la consideración de una grave omisión del presidente Enrique Peña Nieto, que revela un nulo compromiso con la transparencia, los legisladores demandaron recursos suficientes para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción de manera autónoma. Los senadores del PAN advirtieron que la omisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora bajo la titularidad de José Antonio Meade, deja de lado su compromiso para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que podría representar la inutilización del mismo, el estancamiento de los esfuerzos conjuntos de la sociedad y el gobierno para acabar con la corrupción en México. La senadora Marcela Torres Peinberg destacó que los diversos órganos que integran el sistema deberán entrar en funciones el próximo año, una vez que se han confirmado los nombramientos de sus titulares, por lo que este deberá contar con sus propios recursos. Este es mi reporte, Diego. Pues bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa con este Sistema Nacional Anticorrupción, al que parece que pues los recursos no le van a ser suficientes para resolver este grave problema aquí en la, pues en todo el país realmente, porque por eso es un sistema nacional. Francisco Montaño, muchas gracias por tu información y te deseamos que pases una buena noche y que celebres bien con todos tus seres queridos. Aquí estamos pendientes, Diego. Pues bueno, ya estamos aquí con más del recorrido a nivel federal. Me parece que ya tenemos a nuestra compañera Itzel de Alba. No tenemos a Itzel de Alba. Ahorita me están diciendo realmente a quién vamos a tener. Tenemos ya en la línea a la licenciada en Letras Hispánicas y licenciada en Comunicación, Cristina Gaitán Hernández. Ella es diputada federal del PRD por el Distrito Federal y ella nos va a hablar sobre esta destitución de Tomás Herón como el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, una agencia que está obviamente integrada a la PGR. Y pues queremos conocer la postura del grupo parlamentario del PRD allá en Cámara de Diputados sobre la destitución de Tomás Herón, a quien se le ha acusado de sembrar evidencias o sembrar, digamos, estos restos del único normalista que ha sido identificado, que supuestamente pues fue de los que se quemaron en el basurero de Cocula y posteriormente fueron aventados a un río, que esta es la verdad histórica que nos vino a traer el ex procurador Jesús Murillo Karam. Y desde ese entonces Tomás Herón era quien despachaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Hasta ayer, me parece, todavía sigue en el cargo, hasta que su renuncia pues fue aceptada por la nueva procuradora Arely Gómez. Y pues queda ahí más que nada un vacío. ¿Quién va a seguir con las investigaciones? ¿Qué va a pasar con esto del caso Ayotzinapa? ¿Se le va a dar carpetazo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y pues precisamente para eso tenemos en la línea a la diputada Cristina Gaitán. Muy buenas tardes, diputada. Le saludamos aquí en el Punto Crítico para saber su punto de vista. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, con la sorpresa, además con esta jugada estratégica del gobierno federal de primero una renuncia que parecía nos daba idea de que una corrección en el camino y un llamado, aunque tardío, a buscar la certeza, la verdad y la justicia que requieren las víctimas. Y 3 horas después, pues tenemos el nombramiento de Tomás Cerón, ahora como secretario técnico en el área importantísima de la seguridad pública, la seguridad nacional. Nos parece, como grupo parlamentario del PRD, y lo hemos manifestado desde hace 5 meses que se dieron precisamente a conocer estos videos, pues que lo ideal hubiera sido no esperar a que el señor Cerón tuviera, se le ocurriera renunciar. Si nosotros exigimos desde el principio a Arely Gómez como titular de la Procuraduría, que debía de relevarlo de su cargo. Esto daba seguridad, daba certeza a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, pero pues 5 meses después llega esta renuncia, que es solamente una renuncia disfrazada de premio que le dan al señor Cerón por parte del gobierno federal. Ya lo comentaba yo al principio del programa, pues parece premio de consolación o ni tan de consolación, porque no es un cargo menor, ¿eh? Más bien premio ante sus actuares. A nosotros nos puede parecer cuestionable y podemos decir que es malo esto, pero seguramente para los fines que protege, pues es una premio y un ascenso, ¿no? Claro, pues sí, no es un cargo menor ser el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. En este caso, ¿qué tratamiento pide el PRD que se le debiera de dar a Tomás Cerón? ¿Debería de haber un juicio? ¿Se le debería de llamar a una comparecencia? No sé, ¿qué es lo que propone el PRD en este caso? Mira, lo primero que nosotros hemos solicitado como la al interior de la Comisión Especial Ayotzinapa, hemos solicitado una reunión con la procuradora, reunión que no se ha podido dar. Nos ha canalizado con el siempre muy atento, y se lo reconozco, doctor Betanzos, que es quien ha asumido esta tarea de responder a los cuestionamientos en torno del tema de los 43 desaparecidos y los asesinados en estos 2 días, que también es una jugada, un movimiento estratégico de bajar de nivel, no a nivel de Estado con la procuradora, sino a otro nivel la discusión. Nosotros lo hemos solicitado. Hay además un procedimiento ya iniciado por la propia Procuraduría, que tiene que ver con la solicitud que se han hecho desde diferentes frentes, las organizaciones, la Cámara de Diputados, las víctimas, sobre el actuar de Tomás Cerón. Investigación sobre la cual a 5 meses no tenemos ningún tipo de informe de en qué va. Nosotros como PRD lo planteamos y lo decimos claro, esta renuncia, que no es renuncia, sino este movimiento estratégico que se da por parte de Tomás Cerón o por parte de quienes defienden a Tomás Cerón, nosotros no lo vamos a dejar pasar. Esta renuncia no quiere decir que hay perdón, olvido y cuenta nueva de su responsabilidad. Al contrario, tiene que responder por todas las omisiones y por las acciones que se realizaron estando en el frente de esta agencia de investigación. Diputada Cristina Gaitán, ¿cómo van los trabajos de la comisión? Usted es integrante de la comisión especial que le da seguimiento al caso allá de Ayotzinapa. ¿Cómo van los trabajos de esta comisión? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido? ¿Y cómo seguirá trabajando la misma? La comisión, como tú sabrás, ha tenido diferentes momentos. Uno, por su propia composición. La comisión responde a la composición propia de la Cámara. En la Cámara de Diputados tenemos una mayoría del PRI con una serie de sus aliados que integran el poco más del 50% de la Cámara de Diputados, y en la comisión también se ha manifestado esta mayoría cercana a la presidencia de la República y Enrique Peña Nieto, que ha obstaculizado una serie de trabajos, por ejemplo, la entrevista con el batallón del ejército que íbamos a tener. La solicitud, por ejemplo, nosotros hemos, como grupo parlamentario del PRD, yo he solicité un posicionamiento como comisión al respecto de la salida del grupo de expertos de la investigación, cosa que no se dio. Seguramente esta mayoría querrá darle carpetazo al tema Cerón también, pero ahí es precisamente donde el actuar de los diputados y los grupos parlamentarios pues lo estaremos manifestando. tenemos pendiente ya a un año de haberse formado esta comisión. Nuestra próxima sesión será una sesión de posicionamientos, porque no hemos podido avanzar hacia un informe de consenso de nuestras actividades. Hay cosas que el PRI no quiere que se metan, hay cosas que el PAN quiere que se meta, hay cosas que PRD demandamos que también formen parte de este informe. Entonces no hemos podido avanzar hacia un informe unificado, por lo que he propuesto que tengamos una sesión de posicionamiento por parte de cada grupo parlamentario, donde cada uno de nosotros pueda vertir sus conclusiones a este primer año de trabajo, porque esta comisión pues está para darle seguimiento al proceso de las recomendaciones del grupo de expertos, y esas recomendaciones no se han cumplimentado por parte del gobierno federal. Ahora, ¿de qué manera, independientemente del trabajo que haga la PGR, le va a dar seguimiento a esta comisión al caso Ayotzinapa? ¿Cuáles serán los mecanismos que utilizarán ustedes? Sabemos que tienen ahí contacto con los padres de los 43. Y en sí, ¿cuál será el mecanismo para darle seguimiento a este caso que pues ha venido a impactar realmente de manera seria a la sociedad mexicana? Como comisión, te comento, nosotros integramos un plan de trabajo en donde señalamos que si bien la parte de la investigación era importante, de los acontecimientos, de los hechos ocurridos 26 y 27, de autores intelectuales y materiales, también era importante darle seguimiento a las omisiones, o como en este caso de Tomás Herón, a las acciones irregulares por parte de funcionarios que desvirtúan y que impiden llegar a una verdad sobre los acontecimientos. Otra línea muy clara es también la atención a las víctimas. Yo he estado en constante relación con las víctimas de los hechos, con los padres de los 43, pero también con otras víctimas, como lo es con los abogados, la familia de Julio César Mondragón, pero también con los padres de familia de los chicos del club de fútbol Arispón, de Chilpancingo. Entonces, particularmente en mi caso como diputada del PRD, como integrante de esta comisión, yo he mantenido contacto permanente y sobre todo dar acompañamiento, porque si bien existe en la Comisión de Atención a Víctimas trabajo con las víctimas, también ha habido irregularidades serias de esa dependencia con los familiares, con las víctimas directas e indirectas de estos hechos. Esa es la tarea en la que yo particularmente, te lo puedo decir como integrante de la comisión, he caminado, porque sí es difícil como comisión llegar a acuerdos. Creo que lo más importante es que nosotros como diputados, en mi caso como diputada del PRD, pues el proceso que he llevado con las víctimas, con los familiares, para que toda esta atención que se les tiene que dar, pero también toda esa visibilización del hecho que se tiene que estar dando, tenga un resultado y que la comisión no termine siendo precisamente solamente una comisión que testimonial de estos hechos. Pues bueno, seguiremos ahí dándole seguimiento a este tema y como un comentario final, diputada, hay un alto costo político en esto de mantener a Tomás Herón pues en otro cargo público. No sé si nos pudiera dar su opinión al respecto, pero ¿cuáles serían los intereses que estaría siguiendo el gobierno de la República en mantener a este señor en un cargo público? Pues viendo la baja aprobación que ha tenido ya no solo el presidente, sino el gobierno en sí de la República, el Partido Revolucionario Institucional. Pues no sé qué es lo que busquen realmente. ¿Algún comentario final que quisiera usted dejarnos aquí al aire? Pues mira, la misma confusión que ustedes tienen y tenemos todos como sociedad mexicana con respecto al actuar de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Trae a Trump, que viene, insulta, ningunea con una actitud de sometimiento absoluto, que esa la puede tener él como ciudadano, pero se le olvida que representa a todos los mexicanos. Luego, posteriormente, el tema de Castillo, al frente de la CONADE, con todas estas irregularidades, cuando viene de un proceso irregular en el Estado de México. Y luego tenemos el nombramiento de su compadre al frente de Fedesol. Y este caso de Tomás Herón, yo ya no termino de entender al presidente de la República, como miles de mexicanos terminamos de no entender. Parece una constante provocación o una medición de los límites que tenemos los mexicanos. Me parece, además de peligroso, irresponsable que el presidente de la República siga actuando así, y sobre todo siga protegiendo la impunidad y siga actuando de una manera, insisto, irresponsable ante la grave crisis de derechos humanos que sufre este país. Yo creo que quiere ver hasta cuándo se revienta el costalito de tantas piedras, ¿no? Pero yo creo que el costal ya está reventado desde hace mucho tiempo y pues ya no podemos seguir aguantando estas situaciones. Exactamente, yo insisto, parece una provocación permanente del gobierno de la República. Tenemos además, se da el anuncio casi en el puente, el 15 de septiembre, como una cortina de humo, o qué es lo que quiere lograr Peña Nieto con esto, su informe, más bien su grito de puertas abiertas, su informe truqueado con jóvenes seleccionados a modo. Entonces hay una absoluta irresponsabilidad, pero sobre todo falta de sensibilidad de la presidencia de la República y de su gobierno sobre estos acontecimientos y sobre más. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que Enrique Peña Nieto se dé cuenta de a lo que está orillando este país? Pues bueno, diputada Cristina Gaitán, integrante de la Comisión Especial que le da seguimiento al caso Ayotzinapa, licenciada en Letras Hispánicas y licenciada en Comunicación, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y más que nada sus comentarios y su punto de vista acerca de este tema que pues nos atañe a todos los mexicanos. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden para cuando tengamos que comentar estos temas y más, informar el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Perfecto, ahí le tomaremos la palabra, diputada. Que esté muy bien y que la pase muy bien en estas fiestas patrias. Muchísimas gracias, igualmente a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, ahí tuvimos a la diputada Cristina Gaitán, diputada federal del PRD por el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como ya lo veníamos comentando, y pues ella nos habló sobre la destitución de Tomás Herón y su nuevo nombramiento como secretario técnico del... sacar aquí bien el dato, del Sistema Técnico de Prevención de Delitos. Y pues bueno, ahí está la opinión del PRD. Como sabemos, ellos son la oposición. Sigue escuchando. Pues el partido contrario al que está ahorita en el gobierno federal. Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ese fue el cargo que le otorgó el presidente Enrique Peña Nieto hace unas horas, hace aproximadamente... En la mañanita fue que tomó cargo Tomás Herón de este cargo, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, que como lo venía yo comentando, pues no es un cargo menor y ni premio de consolación, ni tan premio de consolación, porque pues parece que es realmente un ascenso y pues gracias a toda esta incompetencia que trajo Tomás Herón en el caso de Ayotzinapa. Pues bueno, seguiremos dándole seguimiento a toda esta información. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 46 minutos. Seguimos aquí en vivo en El Punto Crítico Radio, El Punto Crítico de la Noticia. Y tenemos ya a nuestra compañera Itzel de Alba con el reporte sobre el constituyente aquí de la Ciudad de México. Hoy se instaló la Asamblea Constituyente, como les decía, de aquí de la Ciudad de México. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, entrega el proyecto que será revisado por todos los diputados. Y me parece que ya hay por ahí la primer controversia, que obviamente tenía que ser el partido Morena. Y ellos se inconforman porque me parece que nombraron a Augusto Gómez Villanueva y no a Bernardo Batis como el coordinador pues de allá de la Asamblea Constituyente. Nuestra compañera Itzel de Alba nos tiene toda la información completa y puntual. Adelante, Itzel de Alba. Hola, buenas tardes, Diego. Pues efectivamente el día de hoy en la mañana se llevó a cabo la instalación de la Asamblea Constituyente en la casona de Xicotentán, en la antigua sede del Senado. Y pues antes de esa instalación, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó el proyecto de constitución a los diferentes diputados, pues para que le echen una revisada, vean qué le van a quitar, qué le van a agregar, qué le van a modificar o qué de plano pues no quieren que esté dentro de esta constitución. Y después pues ya fueron al acto formal para la instalación. La junta instaladora quedó presidida por Augusto Gómez Villanueva, como lo comentabas. Y bueno, no es de sorpresa, pero tenemos que comentarlo, que los de Morena, los legisladores de Morena, pues estuvieron en desacuerdo, no solo porque fue esta persona, Augusto Gómez Villanueva, es designado de el presidente Enrique Peña Nieto, sino porque ellos argumentan, sobre todo porque no debe de estar esta persona ahí, y que debe de estar alguien que haya sido electo por el voto popular, es decir, en este caso ellos proponían a Bernardo Batis. Javier Quijano, un morenista, fue de los primeros que empezó a hacer como el revuelo en la asamblea para que no continuara y que no se fuera Augusto Gómez en la presidencia de la mesa directiva. Y después de ello pues le siguieron algunos otros legisladores, incluso sacaron pancartas ahí en la asamblea diciendo que pues ellos no estaban de acuerdo con esta situación. Entonces, pues esperemos, o al menos esto deja ver, que sí va a haber algo de complicaciones de colores, porque pues no van a estar respetando el bienestar de un documento que es para todos los capitalinos y en sí para todos los mexicanos, porque recordemos que en la Ciudad de México está la sede de los poderes federales y locales. Entonces, pues esperemos que vaya esto un poco más armonioso en los días que vienen. Y la próxima sesión será el martes 20 de abril a las 11 horas, y se supone que ese día estarán decidiendo qué es lo que sigue, las comisiones y cómo se dará la agenda de trabajo con los constituyentes. Pues bueno, ahí tenemos la información del constituyente nada más. Ahí como dato curioso, Augusto Gómez Villanueva, pues siempre se le ha vinculado con el expresidente Luis Echeverría y fue nada más y nada menos que secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y él ha sido también líder de la Confederación Nacional Campesina, pues no nos extraña que haya por ahí un disgusto de Morena al tener un priista tan recalcitrante como es Augusto Gómez Villanueva, pues al frente de este nuevo constituyente de la Ciudad de México, que es algo que se ha venido comentando, que pues al PRI lo que le convenía en el constituyente pues era recuperar un poquito del poder que ha perdido ante el PRD y los grupos de izquierda aquí en la capital de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Itzel de Alba, por tu información. De nada, Diego, y déjame nada más por último comentarte que bien dices que el PRI, bueno, está ligado, Augusto, a esta bancada priista, pero cabe destacar que el PRD está siendo muy, muy, muy preciso e insistente en que ellos van detrás del respaldo de todo lo que haga Mancera, y ahí se puede percibir que algo tiene que ver el PRI con Mancera, no sé, ahí hay algunos tintes que tendremos que estar muy pendientes para observar que no se nos vaya una capital ya más hacia el PRI y que se pueda seguir siendo una capital de izquierda, sobre todo que pueda ser crítica ante las situaciones que están mal hechas. Pues bueno, seguiremos pendientes, Itzel de Alba, muchísimas gracias por tu reporte allá del constituyente. Gracias y que tengan buenos festejos patrios. Y bueno, ahí tuvimos a nuestra compañera Itzel de Alba y ya tenemos en la línea al licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, con este tema que hemos venido tocando, la instalación del constituyente aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Mauricio Tabe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego, saludo con gusto a todos. Para iniciar los trabajos del constituyente, hoy tomamos ya protesta los 99 de los 100 diputados que estaremos revisando la Constitución y que tendremos que aprobarla a más tardar el 31 de enero. Pues bueno, ahí como lo estamos comentando aquí con nuestra compañera, pues ¿qué opinión tiene el grupo del Partido Acción Nacional ahí en la Asamblea Constituyente sobre la designación de Gómez Villanueva como el coordinador de este constituyente? Bueno, no tiene ningún sustento legal. El presidente de la Junta Instaladora es el que cumple con los requisitos de ley, no hay nada más que discutir. O sea, digamos que los de Morena están, como siempre, haciendo un argüende de algo que no es, digamos, tan relevante. Pues no tienen razón en esta ocasión. Y bueno, ahora vámonos por el lado del Partido Acción Nacional. ¿Qué panorama traen para esta Asamblea Constituyente? ¿Cómo lo vieron después de esta instalación? ¿Y cuál es el camino que seguirá el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México en esta Asamblea Constituyente, licenciado? Mira, sin que discutir el reglamento, que ahí lo que hay que cuidar es que el debate de la Constitución sea abierto y público, que no se guarden los rinconcitos de las comisiones, sino que se dé la mayor difusión posible al debate. Y esperamos que sea una asamblea constituyente que debata con razones y a profundidad una visión de ciudad. Y que sean las razones las que se impongan y no los gritos y los sombrerazos. El licenciado Mauricio Tabe Echartea, usted estuvo presente ahí en la instalación. Usted es diputado constituyente, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Todos los participantes del Partido de Acción Nacional van a trabajar sobre este tenor. Digamos, ¿cómo va a ser el trato con los otros constituyentes? ¿Hay roces? ¿No existen roces? ¿Hay un buen ambiente de trabajo? Digamos, un poquito en la nota de color, ¿cómo se está dando el trabajo ahí en la Asamblea Constituyente? O sea, realmente ya de diputado a diputado. No sabemos cómo vaya a estar. Apenas hoy tomamos protesta y espero que haya diálogo y que la confrontación sea de ideas y no de descalificaciones e insultos, porque con eso no se construye visión de ciudad. Lo que necesitamos es hacer un razonamiento profundo de lo que necesita cambiar la ciudad, llegar a acuerdos y que no sea la imposición ni de un grupo minoritario, sino que sea de verdadero consenso. A eso le estamos apostando. Y en estos puntos que dice usted que necesita la ciudad o que necesita la ciudad, ¿cuáles son los puntos en los que se va a enfocar el Partido Acción Nacional? Mira, vamos a trabajar fuertemente para ponerle límites a las burocracias y a los grupos de interés. Es decir, hay muchos grupos de interés y burocracias que capturan las decisiones públicas, pues poniendo sus intereses por encima del interés público. Eso hay que ponerle límites y un freno en este momento. Es una oportunidad también la Constitución para elevarle las exigencias al gobierno, para que tenga mayor capacidad de respuesta, para que sirvan, para que rindan cuentas. Y por último, para empoderar a los ciudadanos, para que realmente tengamos mucho más peso en la toma de decisiones públicas. Yo vería esos tres. Y en concreto, ¿en qué se traduce? Nosotros buscamos transformar el régimen de las delegaciones en alcaldías con verdadera capacidad de respuesta para los, pues para cumplir con su tarea de proveer servicios urbanos. Este es un tema muy importante, el de las los jefes delegacionales que ahora se van a convertir, digamos, en alcaldes de las 16 delegaciones del Distrito del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ha habido mucha controversia entre las facultades que se le van a otorgar o las nuevas facultades que podrían tener los alcaldes. En esta materia, ¿qué es lo que propone el Partido Acción Nacional, licenciado Mauricio Tabe? Pues que tengan instrumentos suficientes para responder a la demanda de servicios públicos, dotarlos de recursos suficientes para ello. Por ejemplo, que el predial regrese a las colonias para que se vea destinado en obras y servicios públicos, que todo lo que se paga de impuestos sí se vea reflejado en los servicios que debe proveer el gobierno, y que tengan capacidad de ejercer los recursos de manera directa, romper con este modelo centralizado en donde el gobierno central decide todo. Y ¿qué es volver a traer el tema de la recaudación a las delegaciones, no, licenciado? No, recaudación a las delegaciones no, pero lo que se recauda de predial sí se tiene que transferir. Ah, ok, o sea que haya... Para que en las colonias pues se puedan proveer mejor servicios. ¿Y de qué manera viene siendo esto? Porque ahorita, o sea, bueno, por lo que yo tengo entendido, pues el gobierno del Distrito Federal, bueno, del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es el que recauda los impuestos y de ahí le asigna un presupuesto a cada delegación. De lo que recauda el impuesto de predial, pues que esos mismos montos sean destinados a... Totalmente a las delegaciones. Para obras y servicios públicos. Y que se vean impactados en el entorno urbano, en el mantenimiento de las calles, en las banquetas, en la provisión de servicios de agua, en fin, en el mantenimiento de las colonias. También con respecto, creo que es un tema que no podrá dejar de lado el constituyente, que es la entrega del paquete económico 2017, en el que viene prácticamente en ceros el fondo de aportaciones a la infraestructura social para aquí, para la Ciudad de México, y el fondo de capitalidad. ¿En qué tenor va a trabajar el Partido Acción Nacional y pues la Asamblea Constituyente? Pues para poder dotar de recursos a estos fondos y a toda la infraestructura de la ciudad en general, ¿cómo van a estar trabajando en ese tenor? La primera pregunta que nos hacemos es ¿de qué es el gobierno si siempre termina recaudando más de lo que presupuesta? O sea, ¿son necesarios estos recursos adicionales? Y si sí son necesarios, entonces está obligado ya a transparentar y hablar con claridad de cuántos ingresos espera recibir. Porque mañosamente lo que han hecho en las discusiones del presupuesto es que dicen que van a recaudar 10 pesos cuando saben que van a recaudar 20. ¿Y qué pasa con el resto? Lo asignan discrecionalmente. Y es un margen político en donde se brincan completamente la obligación legal y la soberanía y la decisión de la Asamblea Legislativa. Es decir, el gobierno está repartiendo recursos que no están contemplados en el presupuesto. O sea, digamos, ¿no habría nada de qué preocuparse por esta...? No, yo creo que no hay nada que preocuparse. Ahora, si realmente son necesarios que explique el gobierno... Claro, claro. Entonces, ¿cómo está presupuestando? ¿En qué los está utilizando, no? Y cómo está presupuestando su gasto y cómo está calculando sus ingresos. Porque no lo porque sí son muy engañosas las cifras que están presentando. Pues sí, esa es una de las tantas aristas que hay aquí en esta instalación de la Asamblea Constituyente. Ahora, sobre la operación de la Asamblea Constituyente, licenciado Mauricio Tabe, ¿qué días van a sesionar? ¿Cómo se va a estar dando el trabajo? ¿Ya hay una agenda de trabajo? ¿O cómo se va a manejar este asunto operativo? Por lo menos estará sesionando una vez por semana. Con eso es, por lo menos, con ese tiempo suficiente. Déjame decirte que los constituyentes no cobran sueldos, son honoríficos. De verdad, no hay ningún tipo... Es un cargo honorario, como nos lo habían explicado ya antes, ¿no? Así es. Es honorífico, no hay ningún tipo de remuneración. Y bueno, esta pregunta podría ser redundante, pero ¿no hay ninguna interferencia entre que ustedes sean diputados constituyentes y, en su caso, digamos, que desempeña el cargo como presidente del PAN en el DF? Por ejemplo, los compañeros diputados, los compañeros senadores, ¿no habrá ninguna interferencia en sus otras actividades? No, se pueden programar perfectamente los días para que un día sesionen y el otro día sesionen en las cámaras, tanto diputados como del Senado. Pues perfecto, yo creo que enhorabuena por esta instalación del constituyente y esperemos que haya un resultado favorable para toda la ciudadanía de aquí de la capital de México. Y como lo venía yo comentando, pues no es un tema que atañe solamente a la Ciudad de México, sino que al país entero, ya que aquí se depositan, como lo había yo comentado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Federal se asientan aquí en la capital. Y pues yo creo que es un tema que debería de preocuparnos a todos los mexicanos y del que deberíamos de estar muy pendientes, licenciado. Te agradezco mucho y es un tema importante porque en la Constitución se van a definir las reglas de la organización política de la ciudad y en el PAN vemos una oportunidad para hacer un cambio profundo en el funcionamiento de los poderes en la ciudad, para que funcionen con mucho más recato, sirviendo mejor a la ciudadanía, con mayores exigencias para rendir cuentas y hacer mejor su trabajo, y con muchos límites a toda esta discrecionalidad y opacidad que ha pues caracterizado a los poderes públicos. Nosotros, por ejemplo, vemos esta oportunidad para ponerle freno a los gastos, por ejemplo, que se hacen en la Asamblea Legislativa, en los diputados de la Ciudad de México. Consideramos que hay una oportunidad aquí para poder tener órganos y poderes públicos con mayor responsabilidad y con mayor eficacia en el desempeño. Pues bueno, ahí está la información, licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México y también diputado constituyente allá en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y pues le deseamos que pase muy buenas fiestas patrias. Hasta luego. Buenas fiestas a todos. Igualmente, pues ahí tuvimos al licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, diputado constituyente. Y pues bueno, esperemos a ver qué información se da sobre estas primeras sesiones que va a tener la Asamblea Constituyente. Ya escuchamos al licenciado Mauricio Tabe, por lo menos van a sesionar una vez a la semana allá en el Palacio de Jicotencatl, la antigua sede del Senado de la República. Pues bueno, ya estaremos viendo de qué tanto da de qué hablar esta Asamblea Constituyente. Y pues bueno, si usted no sabe todavía a dónde irse a celebrar, a festejar este 15 de septiembre, le traigo aquí una cápsula especial sobre la actividad que va a haber en cada una de las delegaciones de aquí de la Ciudad de México. Y pues vámonos a escuchar y vámonos ya de pachanga, ¿no? Breves delegacionales. ¿Te quedaste sin plan para festejar este 15 de septiembre? Aquí te decimos lo que tiene planeado cada delegación de la Ciudad de México. Desde las 16 horas, la delegación Álvaro Obregón te invita a festejar al ritmo de grupos como la Sonora Santanera de Carlos Colorado, la Orquesta Guayacán, el Mariachi Nuevo Sol y el grupo Campeche Show. La cita es en la explanada delegacional, ubicada en la calle 10 en la colonia Tolteca. La delegación Azcapotzalco inaugurará los festejos patrios a las 17 horas, donde se presentará el ballet regional de la demarcación. Posteriormente se dará paso a los cantantes Natalia, Edilzar, Cruz Mejía, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra Jichú, Adrián Bedoya, El Jilguero y su mariachi, y para cerrar son 14. Habrá concursos y premios, además de tamales y atole que regalará la delegación. La delegación Cuauhtémoc te invita a celebrar en la explanada delegacional, en Aldama y Mina,

En este sentido, al encabezar el 12º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Transportistas con Héctor Fernando Milpa, que lidera Luis Elías Mesa, señaló que a la CTM nadie la detiene y sobre todo porque está participativa y actuante. Y en este sentido hizo un llamado a reforzar su alianza con el PRI porque dijo, no todo siempre son derrotas, sino también a veces se gana y vamos por la recuperación del partido. En otro tema, en los salarios siguen las diversas opiniones de cuánto se debería incrementar. Lo cierto es que el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, ha señalado que su equipo está trabajando en el análisis hacia diciembre próximo y mientras tanto todo lo que se diga pues es simplemente ruido. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En agosto las ventas de unidades iguales totales de la ANTAD crecieron 1.7%. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, o sea la ANTAD, finalizó este mes del año con 49.259 tiendas y un crecimiento de las tiendas totales, no solo las que llevan un año o más en operación, de 4.8%. Por otro lado, las ventas a agosto de 2016 ascendieron a 57 mil millones de pesos. Y a pesar de las dificultades y difíciles comparativos y una expectativa de desaceleración en el consumo para 2016, la primera mitad del año mantuvo sorprendido al mercado con un crecimiento superior al consenso de analistas. Los resultados del mes de agosto son débiles debido a que hubo un fin de semana completo menos comparado con el mismo periodo del año anterior. No creemos seguir viendo crecimientos tan fuertes para esta segunda mitad del año, pero sí esperamos que sean mejores a este reporte que fue gravemente afectado por el efecto calendario. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Seis de la tarde con 11 minutos aquí en el Punto Crítico, transmitiendo desde la Colonia Anzures, aquí en el Circuito Interior 307. Nos vamos directamente con los pesos y centavos. El dólar en Banamex estuvo hoy a la compra en 18.90 y a la venta en 19.65. El dólar en ICSE Banco a la compra en 18.10 y la venta en 19.50. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un incremento de 0.34%, quedando en 45.922.91 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en 37.7 dólares por barril. Y las reservas internacionales al 9 de septiembre se encuentran en 176.302 millones de dólares, una reducción de 35 millones de dólares con respecto a la semana anterior. El oro se encuentra en 30.500 dólares, 30.500 pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesos la onza. Se mantiene, pues como lo he dicho, el oro y la plata pues no tienen una variación tan recurrente como lo tiene el dólar y pues otros indicadores de la economía mexicana. Y pues vámonos directo a la portada del periódico El Punto Crítico, que hoy viene manejando Dan Grito, pero con el presupuesto 2017. El paquete económico 2017 preserva desigualdad, medidas necesarias pero no suficientes, advierte la Comisión Interbancaria. El PRD quiere más presupuesto, pues los del PRD pidiendo como siempre más presupuesto para la Ciudad de México, principalmente es lo que están reclamando ellos, que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el llamado Fondo de Capitalidad pues los dejaron en ceros. Este proyecto que creó el anterior secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues dejó en ceros este asunto de los fondos para la Ciudad de México. Como nos lo venía diciendo el licenciado Mauricio Tabe, pues quizás estas son solo patadas de ahogado, porque como nos lo comentó él, pues la Ciudad de México prevé recaudar un peso cuando realmente se recaudan 10. Y pues realmente todo el excedente, en palabras del licenciado Mauricio Tabe Echartea, que es presidente del Partido Acción Nacional de México, pues lo utilizan todo en operación política. Y pues él alude a que este reclamo pues es de que se van a quedar sin recursos para toda su operación política aquí en la capital. Pues bueno, esa es la portada del periódico El Punto Crítico. Y en la página número 4, recorte de Cámara de Diputados y Senadores no debe ir a Cedesol, dice el Partido Acción Nacional. Esto lo dice su coordinador en Cámara de Diputados, el diputado Marco Cortés, que ya lo hemos tenido aquí hablando sobre este tema. Y en la página 6, Sociedad de Justicia, sigue la investigación de fosas clandestinas en Morelos. Recordemos que Javier Sicilia, quien es un activista muy activo, por llamarlo así, valga la redundancia, en este tema de la Procuración de Justicia en todo el país, pues él exige la destitución del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por toda esta situación de las fosas clandestinas que se han encontrado en el estado de Morelos y que pues todos aluden pues a un estado fallido. Estas fosas clandestinas que están en el estado de Morelos no las creó la delincuencia organizada. Ya está documentado que son fosas que el mismo gobierno de Graco Ramírez pues creó para depositar todos estos restos de personas que no han sido identificadas, por lo que pues ahí se presume el delito de la desaparición forzada, que como sabemos pues tiene que estar involucrado algún funcionario público para que se le pueda denominar de esta manera desaparición forzada. Como lo fue en su caso la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues recordemos que este presidente municipal y su esposa, más que nada el presidente municipal, funcionario público, pues está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pues se le está investigando y se le está siguiendo un proceso por este delito de desaparición forzada, que realmente pues es nuevo en nuestro sistema de justicia penal. Y pues bueno, ahí está la nota en Sociedad de Justicia, en la página 6, sigue la investigación de fosas clandestinas en Morelos y todo esto pues se lo cargan al gobernador en turno, Graco Ramírez Abreu. Pues bueno, eso ha sido todo aquí en El Punto Crítico el día de hoy, siendo las 6:16, pues les deseamos que pase una buena noche mexicana y el día de mañana, pues como muchos podrán prever, pues El Punto Crítico no tendrá emisión. Nos tomaremos por ahí un descansito para celebrar las fiestas mexicanas. Y lo estaremos aquí acompañando de regreso el día lunes a las 5 de la tarde. Lo esperamos por aquí en El Punto Crítico. Y pues mañana por ahí podrá escuchar alguna repetición de las entrevistas más importantes que tuvimos a lo largo de la semana. Y pues ya el lunes estaremos acompañándolos aquí. Eduardo Ramos Fuster, Rubén Labastida, su servidor Diego Rivero y también allá en la producción Alan Castro, Daniel Menéndez y Leslie Carrillo, que pues somos todo un equipo de profesionales que se pone al servicio de usted para traerle toda la información útil para la toma de decisiones que tiene usted que saber a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de estos 10 años que hemos estado informándoles aquí en El Punto Crítico, en todas sus ediciones. Desde que éramos el semanario El Punto Crítico, Voces al Aire, Voces de Mediodía, el noticiero El Punto Crítico, el portal El Punto Crítico, El Punto Crítico Radio, pues de parte de todos los que hacemos y hemos hecho estas emisiones a lo largo de estos 10 años, pues les deseamos que tengan un feliz 15 y 16 de septiembre, Independencia de México, y pues que estos valores que vinieron enarbolando todos nuestros héroes de la independencia, pues se sigan manteniendo durante todos estos años como lo han venido haciendo. Pues bueno, yo soy Diego Rivero, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, pues le deseo que siga pasando, como ya lo dije, muy buenas fiestas patrias y nos escuchamos por acá el día lunes en El Punto Crítico Radio. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.